Schneider lo sabe. Llega el verano y llega todo eso que te da sed. El sonido del mar, el sonido de la parrilla. Y también llega lo que te saca la sed. Una Schneider. Sed de verano. Tomás Schneider. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.